Sí, a ver, particularmente Luz, que ha estado recorriendo bastante la provincia. Yo estoy acá en Viedma acompañando ahora, pero bueno, Luz sí se ha movido por la provincia, teniendo así y en los medios donde hay posibilidad de que seamos escuchados, y mucha reunión también con organizaciones, con afiliados del Partido Socialista. Así es, cansador, pero lindo. Lindo, para mí es nuevo totalmente esto. Pero es muy lindo escuchar a la gente de la provincia, de distintas realidades, ¿no? Porque somos una provincia como muy diferente en algunas zonas, pero muy lindo escuchar y la problemática y la cuestión esta de qué podemos hacer, y realmente está muy bueno. ¿Qué es lo que sale del electorado, digamos, de la charla que ustedes tienen con los vecinos, y teniendo en cuenta una provincia que ha elegido, digamos, por tanta cantidad de amplitud, a renovar esta gestión que actualmente está gobernando? Básicamente creo que hay un problema que atraviesa a varios, y creo que a toda la provincia, en algunas zonas más que otras, es el acceso a una vivienda digna. Eso es algo que realmente atraviesa al poblador, sobre todo de las grandes ciudades. El Alto Valle, lamentablemente, yo soy vivo en Cipolletti en este momento, y ahí tenemos 30 asentamientos que hay que planificar para ver cómo podemos regularizar esa situación, porque son entre 10.000 a 20.000 personas que viven en condiciones donde los servicios básicos no están. Ese es uno de los problemas. El problema de la cuestión de nuestra economía reglante, que es la fruticultura para Río Negro, es otro problema importante por el cual hemos charlado mucho. Esta cuestión de la integración, cómo podemos hacer para integrarnos administrativa, política y económicamente como provincia, porque hasta ahora cada zona es como si fuera muy distinta, pero creo que hay que dar esa pelea de integrarnos. Y sí, y esta cuestión de que votamos ahora el 9 otra vez, y medio como que hay que explicar. Y hay un desgaste también, ¿no? Hay un desgaste, otra vez tengo que ir a votar, pero bueno, después del 25 de octubre otra vez. Esa cuestión también creo que nos falta, bueno, es la segunda vez que vamos a hacer paso. Eso también creo que es importante porque, bueno, los ciudadanos tienen que enterarse, hay que hacer un poco de escuela en esa cuestión, de explicar lo que significan las PASO, de por qué tenemos que ir, y que si vos no vas a las PASO después no podés ir el 25 de octubre. Pero creo que sí, que esta cuestión de la elección provincial, medio como que, ay, terminamos, y no, nos falta otro tramito más, que es la elección nacional. Hay como uno logra observar como distintas campañas, aquellos que aspiran a poder saltar el piso, que inevitablemente está en las PASO, aquellos que todavía no lo van entendiendo, hay un piso que pasar, aquellos que pasan aquel piso van a poder estar en octubre, y los que no, bueno, tuvieron esta oportunidad, por eso se ha generado. Está esa campaña, incluso algunos lo dicen, ayúdennos a llegar a los 500.000, y hay otros que dicen, ya van con propuestas y todo. ¿Por dónde han encaminado ustedes su estrategia? ¿Cómo es la estrategia? Nosotros también necesitamos el 1.5%. Creemos que tanto el Partido Socialista como el GEN y Libres del Sur, que somos el Frente Progresistas, lo vamos a lograr, eso confiamos plenamente. Pero también estamos pidiendo a los ciudadanos que nos ayuden a fiscalizar, sobre todo el domingo, porque bueno, nosotros no somos partidos mayoritarios. Claro. ¿Sí? En general tenemos pocos fiscales propios, y le pedimos a la gente, en general lo hacemos con otros compañeros, que nos ayuden el domingo a fiscalizar, porque se van a encontrar con una mesa que en Río Negro tiene 17 boletas, ya sea completas o en tramos, ¿no? 17 claro. Opciones 17. Posibles, algunas como nosotros vamos con lista completa, con Margarita Stolbizer y Miguel Olaviaga como precandidatos a presidente, vicepresidente, con el doctor Zabalza como precandidato al Parlasur. Uh-huh. El Partido Socialista tiene dos tramos, o sea, tiene un tramo con mi lista que se llama Lista A, Alfredo Bravo, y tiene otra lista que se llama García, que tiene otros compañeros, y luego nosotros llevamos a Gustavo Parravicini del GEN como candidato provincial al Mercosur, al Parlasur. Uh-huh. Otra cosa que la gente pregunta, ¿qué es eso del Parlasur? Que bueno, creo ¿y que te toca explicarlo? ¿Cómo lo explicás así rápidamente? Bueno, un parlamento, claro, es un parlamento con representación de todas las naciones que conforman el Mercosur, la UNASUR, claro. Y este es un parlamento con diputados. no me es la ley, nosotros adherimos a la ley como partido político. No sabemos por qué lo elegimos ahora. Claro, teniendo en cuenta que también falta, porque de hecho acá pasa en Viedma con el candidato que es el intendente actual. Claro. Que va al Parla Sur, claro. Y que ha generado todo un ruido a partir de que él está en pleno ejercicio, ha sido reelecto. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Ya te estás desprendiendo de una función que todos te votamos. Bueno, ahí está. De esas discusiones genera esto, ¿no? Que Parla Sur se vote en esta situación. Exactamente. Eso es algo que se reglamentó por ley y nosotros adherimos a la ley, más allá de que podamos discutir la oportunidad de esta elección presidencial para elegir los candidatos al Parlamento del Lina Sur. Supongamos que uno, que se dan los pasos que uno, en tu caso me imagino deseas, que es estar ahí en el Congreso. Iniciativas que te vas, dices, esta iniciativa está buena, que alguien te acercó, o que vos misma has pensado, o que alguno de los que está integrando el frente dice, esta la vamos a proponer porque nos parece interesante. Primero que todo, sumarnos, la idea es que pueda tener Río Negro un diputado nacional que no sea de la fuerza mayoritaria y única que parece que tenemos. Porque creemos que al Congreso lo tienen que conformar toda la diversidad de fuerzas posibles. Uh-huh. Obviamente que si salimos electo, vamos a sumarnos a los diputados y senadores del bloque progresista, que han hecho muchos y muy buenos proyectos. Más allá de que después cuajen o no, creo que hay que seguir presentando en esa línea, ¿no? Y una cosa que se nos ocurrió, por ejemplo, es seguir peleando por una, leyes que mejoren los impuestos, digamos, que los hagan más distributivos y no tan regresiva esta política impositiva que tenemos, bastante regresiva. El ejemplo es el IVA, que se puede mejorar con proyectos. De hecho, hay en diputados progresistas algunos proyectos. Yo, que soy médica y que me interesa la salud pública desde siempre, tengo mucho interés en sumarme a los proyectos que hay de fabricación de medicamentos por laboratorios públicos, porque articulando laboratorios públicos se puede tener los medicamentos que se necesitan para el 80% de las patologías prevalentes sin depender de laboratorios privados. Creo que eso, algunas provincias tienen laboratorios públicos, uh-huh, que funcionan muy bien. Podríamos articularlas, por ejemplo, para tener acceso a todos al medicamento como bien esencial y no como una mercadería que haya que consumir, ¿no? Porque si también vamos a eso, no es lo mismo enfermarse en la Argentina hoy teniendo dinero que no teniendo, ¿sí? Otros proyectos que ayuden a todo lo que sea la igualdad de oportunidades, con igualdad, ¿no? Acceso a la educación y sobre todo al trabajo, que son los que marcan el desarrollo y el progreso, no tan solo económico, sino el desarrollo y el progreso en cuanto a derechos de los ciudadanos. Y muchas otras cosas más que creo que están presentes. Una de las cosas que se nos ocurrió, pero que es supra, digamos, a un partido, es a nosotros nos atraviesa en el Alto Valle, y a lo mejor ustedes están muy lejos, pero nos atraviesa la cuestión de la fruticultura como, uh-huh, economía, que realmente no es que este año se fue. Colapsó. Hace 20, 30 años que venimos sufriendo esta cuestión, y bueno, y creo que hay que parar la pelota entre todos, porque no es una cuestión fácil. El que diga que sabe qué hacer con la fruticultura y tiene la receta y no la dijo hace 20 años, me parece que peca de omnipotente, ¿no? No es algo fácil. Hay mucha concentración de tierra, sobre todo con pocas empresas. No derrama nada esa concentración, al contrario, divide. El pequeño y mediano productor realmente está muy duro en este momento trabajar, pero es todo un combo. Después tenemos los galponeros, después tenemos los trabajadores, después los sindicatos. Cámaras que en su momento fueron cómplices de ese tipo de amor. Exactamente. Entonces, hoy pegan el grito, pero en su momento yo recuerdo que no hubo tanto grito cuando se sabía que las empresas iban comprando chacras a 2,50 y hoy especulan con todo eso también, ¿no? Y el Estado en su momento, también, en los 90, digamos que alentó esa cuestión, claro, de la concentración de capital. Claro. Bueno, todo eso lo estamos pagando ahora. Y a mí me parece que tiene que haber una mesa de consenso, ¿no? Esto no va a salir de uno solo, ni de un partido solo, ni de un gobierno solo. Ni con mayor cantidad de plata que ponga el Estado, hay que planificar nuevamente. No, hay que barajar y dar de nuevo. Sí, lo que pasa que en general, o sea, la plata que puede llegar a poner el Estado siempre tiene que ver con parches o con subsidios, claro, para pasar el año o para, no sé, por ejemplo, prorrogar los vencimientos de los impuestos, pero siempre, digamos, no se va a las causas profundas de esta crisis. Uh-huh. Y también, que es algo que, bueno, siempre, y en esta radio se ha hablado bastante, el tema de la explotación laboral y el tema de las condiciones que tienen todos los trabajadores de ahí y que llegan a casos tan lamentables como el de Daniel Solano, ¿no? Exactamente. Y la otra cuestión grande, que por esa sí hasta hemos recorrido muchos lugares, es la cuestión del petróleo, que al Alto Valle lo atraviesa, porque la fruticultura y el petróleo en Allen, en Fernández Oro, en Cinco Saltos, se están cruzando. Y es un mal cruce. Es verdad que en Allen hace muchos años que se produce gas y petróleo de manera convencional y que con esta crisis de la fruticultura es medio como que aparece el problema de la contaminación. La contaminación está hace rato. Y lo que sí nos trae muchos problemas es Vaca Muerta, ¿sí? Sí, claro. Más todos los descubrimientos cerca de Catriel, Cinco Saltos, eso trae aparejado el asentamiento aluvional de población. Sí. Y ya tenemos un problema, no es que hay que sentarse mañana a planificar lo que va a suceder dentro de 10 años. En este momento, todas las ciudades como Fernández Oro, Cipolletti, Contralmirante Cordero, el mismo Catriel, tienen población que llega día a día. Y que colapsa servicios básicos como agua potable y eliminación de excreta, pero no porque llegaron, sino porque hace 20 años, 30, que no se programa, no se planifica esta cuestión de dónde van nuestros desechos. Adivinen dónde van. Van al río, el río ya no tiene capacidad, porque lo hemos contaminado tanto, no tiene capacidad de depuración, y entonces hay que ver cómo hacemos para hacer obra, infraestructura básica de agua potable y saneamiento con cloacas. Eso es fundamental, por lo menos que... Y la idea así que tuvimos es armar, pero esto sin bandería partidaria, digamos, ¿no? Los senadores, diputados de Río Negro y Neuquén, reclamar en el Congreso y conformar un proyecto donde haya un... no sé qué nombre tendría, fondo fiduciario, fondo compensador, como alguna vez se hizo en el conurbano. Uh-huh. Para que esta cuestión que vamos a aportar a la federalidad, a la nación, de lo que sale del petróleo, vuelva a estos lugares para esta infraestructura. Es necesario. Porque, sí, está colapsando el agua, la cloaca, la escuela, los servicios de salud. La verdad que... Bueno, pero hay un comité interjurisdiccional de cuencas que es el que donde se tiene fondos también para sanear los ríos. Sí. Y llega desde Neuquén hasta... Pero también tienen que involucrarse las intendencias, todos, ¿no? Las legislaturas provinciales, los gobiernos provinciales y la nación. Ah. Los fondos petroleros... Sí, lo que sucede habría, con distintos organismos, ¿no? Nacionales o provinciales, que si bien existen, lamentablemente hay mucho que atraviesa también las malas gestiones o la corrupción. Entonces, el hecho de que existan no implica necesariamente que cumplan con las funciones que tienen que cumplir. Sí. Luz, bueno, escuchándote, vecinos, quiere invitarlos a que se acerquen. Primero, decías recién y te escuchaba porque... A veces uno va escuchando el lenguaje entre médica, doctora. Yo soy médica. Médica. Sí. ¿Y la militancia fue en plena universidad o apareció ahí en este contacto diario de estar en un hospital? Las dos cosas, ¿no? Sí, desde que tengo unos 20 años. Mirá. Milito, pero milito desde lo social, con trabajo social, ¿sí? Más allá, antes de ser médica, lo hacía. Nunca milité partidariamente. Siempre milité en organizaciones que tienen que ver con organizaciones sociales. Sí. Y en el 2009, sí, me afilié al Partido Socialista porque es el partido que me expresa ideológicamente, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí los compañeros entraron a insistir en esta cuestión de más compromiso en cuanto a la participación ciudadana. He sido candidato muchas veces a concejal de mi ciudad, uh-huh, a candidata a diputado provincial. Esta es una responsabilidad mayor, si se quiere. Para mí personalmente es un desafío importante. Estoy terminando la gestión en el hospital de Cipolletti como directora y realmente viene por ahí la cuestión, esta cuestión de compromiso con la participación cada vez más profunda, digamos, ¿no? Porque exponerse a veces cuesta, pero bueno, creo que es una muy buena causa el poder llevar a primero la voz de Río Negro y una voz diferente a la que mayoritariamente siempre se escucha.